He vuelto una vez más, con el alma cargada a la espalda y miles de millones de rimas que hoy me respaldan. Sonríe y no llores, solo es la vida lo que se acaba. La tierra caerá cuando se extinga la marihuana y nada volverá a ser como antes. Se olvidaron los prejuicios que conducían al desastre, que la izquierda nos corrupta. Ahora tengo mil amantes, porque donde había cuarteles ahora han construido bares. Pero coño, joder, vaya una vida tan fantástica. Se ha evaporado el océano de las lagunas de mis lágrimas, todo por culpa de aquel duende que anduvo por llanuras divente, descifrando aquel enigma nocturno. Que voy a llevarte a otro mundo, a un lugar maravilloso donde juegan las diosas y el creador ha desechado, donde paso gran parte de mi tiempo libre, donde no existen espejos y nadie ha tenido la osadía de inventar el rímel. Para no caer en tensiones sin iguales, depresión incognoscible, envasado al vacío el futuro y condenado a ser libre. De fiesta en fiesta nunca suena mi timbre, debido a mi hogar en ruinas, mis muchas noches de cine. Consecuencia incuestionable de la magia del que escribe, ese poeta que esconde sus sueños en lo que dice. Y mírame, a juego con el mundo, compañeros del declive, los eternos viajeros del lomo del blanco cisne. ¿Qué me dices? Volveremos a ser votantes del partido del eterno eclipse. Sí, del eterno eclipse. Cansado de buscar entre papeles mis sonrisas, la felicidad de un mundo en el núcleo de una mina, por culpa de piratas de corazones autistas, debajo de una piedra al sentido de la vida. Cansado de buscar entre papeles mis sonrisas, la felicidad de un mundo en el núcleo de una mina, por culpa de piratas de corazones autistas, bajo de una piedra al sentido de la vida. Y David, tío, ¿qué me están contando de que esto es un mundo feliz aquí? La peña está rayada, macho. Eva, cuenta historias. Un mundo feliz aquí, pues más bien no. Tenemos a su majestad allí en el trono. Negociaciones con etapas suben de tono, y mientras la doble XL ya saca la promo. Al mundo feliz déjalo de lado, porque mares, ríos hoy están contaminados. La vaca que ríe no sabe qué coño le hace gracia, tiene la mollera floja, esa es su desgracia. ¿Hacia dónde va el cerdo? Hacia la fosa. Gorrinos y políticos padecen ya de fiebre aftosa, y así está la cosa. Mi mundo nunca será de color de rosa, que nadie puede evitar que esa comida se pierda. La única solución, comer de nuestra propia mierda. ¿Qué pasa? La corrupción hoy en día arrasa. La política en general es toda una farsa, todo mentira. Observa cómo el rico en el sofá se estira, mientras en la puerta del bingo el pobre suspira. ¿Y tú qué coño miras? ¿Dónde me encuentro? En el país donde los fachas son de centro, ya ves. Aquí se cambian la chaqueta cada dos por tres, pero bueno, así es. Y es que nada se puede hacer mientras hagan Gran Hermano y se vote al PP. Y qué joder, si es que España va bien, vamos, hombre, que volvemos a la época del nodo. Pero ya me da igual todo, del mismo modo quieren que actuemos como cabeza rapada. ¡Memos! Ya solo somos unos pocos valientes, enseñamos los dientes y de corazones autistas, ¿eh? No lo creo, no, no lo creo. Cansado de buscar entre papeles mil sonrisas, la felicidad de un mundo en el núcleo de una mina, por culpa de piratas de corazones autistas, debajo de una piedra al sentido de la vida. Cansado de buscar entre papeles mil sonrisas, la felicidad de un mundo en el núcleo de una mina, por culpa de piratas de corazones autistas, debajo de una piedra al sentido de la vida. Un mundo feliz de eterna depresión, pido compasión, dame algo de pasión. Solo pido una sonrisa, solo una, aquí no buscar en la luna. Lágrimas que brotan por todo el planeta, y sabe Dios lo que relaja un peta. Alerta civil, la guerra llama a tu puerta, en un mundo cerrado a las mentes abiertas. Socorro SOS, pido auxilio. DJ Kung Hip Hop, menudo delirio. Cobarde, quien pega a una mujer a un niño, levántame la mano y te quedas sin piños. Si el mundo es feliz es gracias a su ignorancia. Ignorancia que hace que la vida me sepa rancia. Vea como se vea, no es un mundo feliz, y hay que ser muy tonto para decir que sí.